con todo gusto recibiendo en diciembre a la maestra y dirigente sindical Daisy Iglesias. ¿Cómo te va, Daisy? Buenos días, un gusto estar con ustedes una vez más. Y un saludo a toda la audiencia. ¿Ya terminadas las clases? ¿En qué etapa están ustedes como maestros? No, en esta semana son los actos de clausura de cursos, luego hay un día de trabajo administrativo, el 19 culmina el trabajo para los maestros de aula y continúa para los maestros directores, que deben entregar toda una profusa documentación de fin de año, y en el caso de los maestros inspectores, como es otro sistema, bueno, se verá sus licencias, les corresponden guardias durante el periodo de asueto de enero. Bien, ¿y las inscripciones también se dan ahora? ¿Cómo funciona? Las inscripciones ya culminaron. Bien. En educación inicial, fueron ampliamente difundidas y todos los pases serán emitidos en comienzo del año que viene, empezando en febrero. Eso que decías de las tareas de la dirección, ¿en qué consiste? Pensando también en que muchas veces los directores se sienten o han hecho saber que tienen tareas que van mucho más allá de lo que puede ser el dirigir un equipo docente. ¿Cuáles son esas tareas y cómo visualizan también desde ADEMU esto que desde hace tiempo se viene incrementando? No es que es nuevo que los directores tienen tareas extracurriculares, digamos. Bueno, la situación de los maestros directores, una cosa es cómo ellos se perciben y otra es la realidad. Y la realidad a veces es peor que cómo ellos perciben su tarea. Con eso les contesto globalmente. Yo no sé si hay otros funcionarios del Estado que tengan la misma cantidad y variedad de tareas que tiene un director de escuela. Creo que no. El director de escuela tiene el control contable de la escuela a través de su presencia como tesorero nato de la comisión, como miembro nato de la Comisión de Fomento, como tesorero, que es el control de todos los gastos. Cuando hay comedor de por medio es mucho más complicado. Pero el control de los gastos supone que tú no puedes equivocarte ni en un centésimo. Y yo espero que en algún momento, y nuestra espera a veces es un anuncio de continuar acciones en torno a eso, haya modificaciones en la forma como deben trabajar en el manejo contable, porque muchas veces es un bochorno para ellos. A veces es una factura en la cual no te pusieron el precio unitario, con retrasos en el... Lo que voy a contar, van a decir que yo fabulo, pero no fabulo. El control del libro de caja, que es libro de caja, cuadernos auxiliares de comprobantes, cuaderno de partidas, de registro de partidas oficiales, control de movimientos bancarios, cuaderno de donaciones, todo un cúmulo solo para lo contable. En algunos casos, la supervisión no se realizó por 2 años, porque, claro, el director debe dar abasto para hacerlo, pero las oficinas que lo supervisan no dan abasto para controlarlos. Entonces, en algunos casos tienen boletas donde se olvidó el precio unitario y ahora, con 2 años después que se emitió ese comprobante, le dicen que vaya a solucionarlo. No, la verdad es que hay cosas que no tienen mayor... Que vaya al lugar donde se hizo la compra. Sí, claro, a solucionarlo. Sí, si no, reembolsas el dinero. Eso es solo lo contable. Cuando hay comedor... Bueno, ahora se mandaron unas planillas que están en piloto, que son vía internet, que hay opiniones disímiles aún sobre las mismas. Hay algunos que suponen que es más trabajo o que está dificultándose más. Pero tú tienes que decir si gastaste 4 cabezas de ajo y 5 ataúdes de acelga. Ahora, ¿nosotros tenemos algo en contra del control? No, porque lo hemos dicho con orgullo y lo sabe Ángeles. No sabemos cómo en Uruguay, desde el siglo XX, se estableció el control de los gastos del Estado por parte de la ciudadanía en las escuelas públicas. O sea, el ciudadano controla los gastos que se realizan. ¿Está mal eso? No está nada mal. Ojalá se extendiera a todos los ámbitos. No te puedo decir lo que pasaría en este país, ¿no? No, claro. Daisy, ahora, pensando en esto... Pero espera que te termino. Controlan la cantidad de comestibles y tienen momentos de rendición con planillas que son difícilmente tolerables, y los que ejercimos el cargo lo sabemos. Pero aparte de eso, tienen el control administrativo, aparte tienen el control pedagógico, y aparte tienen que establecer los vínculos con la comunidad y trabajar con familias y referentes comunitarios. Todo lo que sucede en una escuela es responsabilidad del maestro director. Y la reglamentación que lo está asfixiando, que nadie la cambió, porque acá pasaron 15 años de gestión de la administración que está, y tampoco la modificó. El director de escuela sigue con los mismos trabajos, así que esperamos que en la próxima administración exista un lugar para negociar estas situaciones laborales que afectan por lo menos a 2.000 trabajadores de primaria, 2.300, que es el número de escuelas a lo largo y ancho de todo el país. ¿Qué piden los directores en este sentido, en el sentido de las tareas? ¿Reducir las tareas, ser un poco más flexibles o tolerantes en cuanto a la estricticidad de los números? Que haya otra participación por parte de, no sé si será de primaria o de, ¿cuál es un poco el pedido? Pensando también en el rol protagónico que el director tiene en la escuela y que es necesario que mantenga, ¿no? Y que no lo deriven otros. En primer lugar, las posibilidades de manejo que plantean los directores son variadas. Seguramente está el que exista, por ejemplo, un sistema de proveedores central, aunque en ese territorio también hay discusiones. Está que se flexibilicen los mecanismos de controles en planillas donde van al gramo, al kilo, y tenés que rendir el miércoles, porque si no rendiste el miércoles, entonces te atrasás y entonces no hay ninguna fecha y entonces suspendimos. Hay gente que no puede entregar aún su material de fin de año porque no sabe cuándo se pagan las partidas. Qué desastre. Y debe rendirlas. Entonces, esperamos que haya cosas que se subsanen. Por ejemplo, una de ellas que tuvo un gran empujón fue contratar por primaria a los auxiliares que estaban contratados por debajo de la mesa. O sea, primaria da una partida y el director debía constituirse como empresario junto. Bueno, eso se subsanó parcialmente porque el número de cupos no es suficiente y tenemos escuelas con un auxiliar o dos para escuelas de dos turnos. Así que esperamos poder llegar a un sistema que flexibilice algunos mecanismos de control sin eliminarlos, y sin que la flexibilización suponga que se pierde absolutamente la visión de lo que está sucediendo. Esperamos muchas cosas. Esperamos que no se complique más esto. Eso es otra espera. Ahora vamos a ver cómo pasamos raya a este, que no es el año nomás, ¿no? Son 5 años. Ponele, 5 no, son muchos. Son años. Muchos más, pero ponele 5 años de este periodo, ¿cómo quedamos? Y esperamos, pero con esto de los directores. Y esperamos, yo digo, que un director de escuela tenga un salario que compense todo esto y no que el maestro del último grado de su escuela gane más que él. Claro, pero además, Daisy, es como lo que se decía, la escuela tiene comedor, pero los niños tienen que ir a la escuela para aprender, ¿no? Más que para comer. Por supuesto que si el niño no tiene que comer en su casa, va a comer en la escuela. Sí. Pero no puede ser eso lo principal. Pero lo mismo podemos decir con las funciones de los educadores. La dirección y los maestros tienen que estar para enseñar, sobre todo. Ponele que lo mismo, tienen que comer allí y los maestros, todos se suman a la tarea, ¿no? Pero de ahí a que tengas que hasta hacer las cuentas y ver los proveedores y todas esas cosas. Sí, se llama ordenador primario del gasto de la unidad ejecutora, entonces dicen que no lo pueden retirar, entonces lo que se debe hacer es buscar otros mecanismos, porque te voy a decir, mirarle a un director si le faltan o le sobran 50 o 60 centésimos, es una tarea relativamente fácil, la haces con una calculadora en un cuarto. El problema es estar con una persona que realiza esa tarea mientras a su vez está pendiente de que el comedor funcione con las condiciones de salubridad requeridas, que la comida esté balanceada, que aparte de todas las otras cosas que tiene, claro, que hacer el director, que haya 3 veces a la semana postres de leche, que las demás sea fruta, que se con es tan necesita amplio. Alguien solo para eso. Y sí, ¿no? Se había creado la figura del ecónomo, pero el director sigue siendo el responsable último de la situación. Entonces también te pasa que cuando un funcionario, una figura nueva, funciona correctamente, todo marcha bárbaro, pero cuando funciona mal, dijera una colega directora, tengo un trabajo más, porque antes tenía 16 adultos a mi cargo y ahora tengo 17, y el número 17 me dice que puede hacer cosas que yo sé que no puede hacer, entonces me está generando un problema. O sea, hay situaciones en los organismos tan complejos. Hay situaciones delicadas, por eso a nosotros nos sorprendió y quebramos una lanza, tanto en lo personal como en lo sindical, cuando se anunció que una de las posibles acciones de las nuevas autoridades era dejar un consejero al frente de cada desconcentrado, en el caso nuestro, el consejo de primaria. O sea, que quedara un solo consejero y claro, no tres como hay hoy, y que además ese consejero formara parte del CODISEN. Yo me animo a debatir, oí ayer a un integrante de EDUI21 señalar que el consejero, que parece que ya estuviera ajustado, que el consejero presidente de los desconcentrados integrara el CODISEN iba a dar más manejo de gestión, yo me animo a discutírselo. No, señor, va a generar un problema de mayor traba burocrática, pero lo estoy discutiendo desde el lugar de la gestión, sí, porque el consejero que sea presidente de primaria, si además integra el CODISEN y trata otros macro problemas, como puede ser todos los gastos que tienen que ver con ANEP, seguramente va a haber una problemática de sobrecarga abrumadora. Imagínense ustedes si es uno solo, 370.000 estudiantes, 20.000 docentes, 4.000 no docentes, es una situación un poco difícil de imaginar. El sistema público, que es un sistema macro, que es un sistema de masas, que nació con José Pedro Varela como sistema de masa, particularmente el de primaria, el de secundaria no fue igual, no se puede gestionar con criterios de descentralización exclusiva, porque entonces el Estado uruguayo perdería la unidad de acción, ni tampoco con criterios similares a los de sistemas más reducidos, como pueda ser el sistema de funcionamiento privado. Claro. Tenemos que hacer la pausa, la vuelta, si les parece, entramos un poco en esto de pasar raya. 5 años o más, ¿no? Hay que... Lo conversamos después de la pausa. Bueno, con la maestra Daisy Iglesias aquí en el estudio, dirigente de ADEMU Montevideo. Tenemos, por supuesto, que hablar de cómo pasar raya, ¿no? De con qué nos quedamos. El año pasado tuvimos muchos contactos con Daisy. Siempre a uno le parece que falta más, pero muchos contactos en los que algunos temas se repetían. Vamos a empezar por ahí. El tema del pago a los maestros y a los funcionarios, ¿no? Que les pagaban mal, tarde y mal. Sí, había deudas, eso motivó que se fuera la DINATRA, se mantienen algunas, pero mucho menos. Yo debo decir que según información de compañeros, no era solo en primaria donde se daba este problema, tal vez fuera el problema más grande. O sea, nosotros pasar raya es difícil, porque para nosotros cada año son 3 puntos suspensivos y sigue, 3 puntos suspensivos y sigue el mismo tipo de problemáticas. Tenemos problemas con los ordenamientos administrativos en relación con las circulares. Salen circulares, disponen cosas nuevas, generan grados de inestabilidad, no está clara la reglamentación existente en algunos puntos muy importantes para los maestros. Una de las cosas propuestas es realizar, para tener pronto para marzo del año que viene, por lo menos un conjunto de puntos básicos en los cuales sí o sí se deba poner de acuerdo la nueva administración con los docentes a efectos de un funcionamiento armónico. Otras de las cosas que tenemos pendientes son los pagos, los desequilibrios y las inequidades. Y te digo que a nadie escapa que el año 2020 abre muchas incertidumbres. ¿Seguro? Muchas interrogantes. donde ni siquiera al día de hoy tenemos claro cómo va a ser lo que algunos han pasado a llamar la gobernanza de la ANEP, o sea, los consejos existentes. Sabemos que el Consejo Directivo Central sigue existiendo, la ANEP es un ente autónomo, no dependiente del ministerio, de ningún ministerio, del Ministerio de Educación y Cultura no hay línea de dependencia, es el responsable de la educación pública, pero al momento de hoy no sabemos cómo va a ser la situación de los desconcentrados, que hasta ahora tuvieron 3 miembros, que estuvo planteado que fuera uno en un documento justamente del partido político que accedió a la presidencia, el Partido Nacional, que luego a través del documento de la concertación o acuerdo con los demás partidos que forman hoy la coalición gobernante, eso quedó de lado y no se puso en entredicho que fueran 3 miembros, pero estamos en el suponemos, sabemos y decimos, en un momento de muy alta incertidumbre, porque a lo que es la falta o la información confusa a nivel oficial, que también nos sucede a nosotros, porque a veces te llega sobre la mesa de trabajo una circular y dices, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió? ¿Cuándo dispusieron esto? Fíjate la fecha. Se suma también que en la circulación de la información por redes, la información mediática, te circulan documentos viejos como documentos nuevos, te plantean que se resolvió o que se está impulsando tal cosa cuando en realidad eso ya se dejó de impulsar. Entonces son momentos, creo, de alta inestabilidad también, sí, en gran parte de la ciudadanía. ¿Qué temas tenemos pendientes? Y tenemos casi todos los temas pendientes. Fíjate que nosotros tuvimos una batalla durante mucho tiempo. Cuando un docente tenía un accidente laboral, decíamos que no había nada que impidiera ir al banco de seguros. Y la administración nos decía que no y se enojaba y había que estar pendiente de que no se enojaran si el médico te mandaba al banco de seguro. Pues parece que sí que tenía derecho, porque mira que ahora que estamos sobre final de año se estaría haciendo un protocolo para ver cómo se deriva el trabajador al banco de seguro. Entonces también hay una norma que cambia según el lugar que esté ocupando. Entonces con eso es muy difícil lidiar. Claro. Nosotros esperaríamos que continuara el proceso de regularización de auxiliares de servicio, que se compensara efectivamente el trabajo de los maestros directores y que se flexibilizara parte de la recarga inhumana que tienen. Es más, hubo una nota en la cual yo tuve activa redacción, fíjate en qué fecha, el presidente electo era Mujica. Ajá. Y cuando Mujica asume, esa nota que habíamos elaborado algunos desde un lugar no tan central del sindicato, se transforma en nota sindical. Los puntos son absolutamente vigentes. Entonces va a haber que reeditarla y cambiarle el destinatario. En lugar de poner señor presidente Mujica, José Mujica, vamos a tener que poner señor presidente Luis Lacalle Pou. Porque los temas están vigentes, porque el director sigue ganando menos en varios casos que un maestro de séptimo grado, porque su trabajo sigue siendo agobiante y porque hoy, como fenómeno nuevo, hoy desde el 2018, hay dificultad para cubrir las suplencias de dirección. ¿Por qué? Porque faltan directores, porque los directores no quieren ir. No quiere la gente elegir. No, claro, mucha más responsabilidad, sí, y el pago es bajo. Y la situación se siente, la responsabilidad la siente. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos cargos de maestros que no se cubren y la administración siguió diciendo que es no hay maestros. Y es muy difícil ir contra un discurso oficial, muy difícil, porque lo que dice la autoridad en general, por decirlo la autoridad y repetirlo, todo el mundo, claro, o parte del mundo periodístico, tiene viso de verdad plena. No es que no hay maestros, es que no eligen los cargos. porque las listas de aspiraciones son más amplias que los cargos vacantes. Y la pregunta debió haber sido, ¿por qué no eligen los cargos? Y no eligen los cargos por las condiciones laborales y por las condiciones salariales, porque aumentó muchísimo el salario de los maestros. Y sí, señor, mire, aumentó a 1,000 pesos por año desde el año 2005, y padecimos todos los reajustes. Aumentó, y sí, yo no lo voy a discutir. ¿Ese fue el aumento? Bueno, estimativamente 1,000 pesos por año. 1,000 pesos por año. Mil porque se ha dicho que, mil que pesos fue impresionante por el aumento para los maestros. Y bueno, debe haber sido un gran esfuerzo de las arcas públicas. Claro. Debe haber sido. Pero hubo más esfuerzo en otros campos. Uh-huh. Hubo más esfuerzo en otros campos. Entonces, sin dejar de señalar, y sí, claro que aumentó, el nuestro como el de todos los demás, porque obvio, claro. Pero no es en grado suficiente. A tal punto, ahora estamos de nuevo con el presentismo, que ya no ni siquiera se considera un estímulo. Antes había del fondo de inasistencias una partida que se distribuía, ya no hay partida. Para todos los maestros que están escuchando, este año nuevamente no hay partida, el dinero era muy escaso, y lo que va a hacer es sumarse a la distribución del presentismo, que se hace por franjas, por faltas, que ya no está estimulando, más las deudas, más me deben la sala. Bueno, todo esto tiene que tener una modificación y no tiene que empeorar. Porque si tú escuchas algunas de los planteos que estuvieron en circulación por parte de quienes van a tener la nueva gestión, el problema es que la situación se agrave o empeore. No llegamos a imaginar a primaria con un solo consejero. No lo llegamos a imaginar. No llegamos a imaginar qué va a suceder con eso. ¿Cuánto hace que son la cantidad de integrantes en los consejos? Desde toda la vida. Toda la vida funciona así, ¿verdad? Desde toda la vida. Sí, ¿poner uno solo? O sea, sería una innovación histórica, digamos. Y sería una innovación desarticulante que va a fracasar. Pero no porque tenga un paro o una huelga va a fracasar, porque va a ser insostenible y va a generar cuellos de botella muy delicados. ¿El hecho de que vaya al Codicen Robert Silva a ustedes les genera alguna expectativa? No tenemos ninguna posición orgánica sobre el profesor Robert Silva. Yo tengo una experiencia personal de un periodo muy anterior, cuando presidía el CODICEN el profesor Germán Rama, y él era el secretario general. Y como yo digo con franqueza todo lo que he vivido, la negociación por el reconocimiento del derecho a licencia de los suplentes en situaciones de duelo, de pérdida de familiares, fue con él, por lo menos la que realizó ADEMU Montevideo. No prosperó luego, pero no por su gestión. Es más, parte de lo que después se consagró fue hablado en ese momento. Así que en esa instancia es un aspecto muy parcial, pero existió esa apertura negociadora de ese momento, y es una de las personas con las cuales ha respondido a distintos llamados que por lo menos le hemos realizado, e incluso es el único. Les digo una cosa, durante mucho tiempo primaria nos dijo que no prorrogaba a los maestros cuando terminan de cumplir 37 años, o sea, el primer día que cumplen 38 los cesa. Ahora se le están presentando maestros que le están haciendo reclamos, y nos decía que era por orden de CODICEN. Y yo veía que en otros subsistemas llegaba hasta los 40 años. Y decía, bueno, ¿por qué a una jerarquía que acaba de tomar el cargo, concursando, es su primer año, está trabajando bien, ¿por qué al cumplir el primer día a los 38? Miren que no con todos, hubo algunas excepciones que han llegado a los 40 años. Algunas excepciones. Y consulté en CODICEN, nadie me contestaba. Hasta que me contestó el profesor Silva. Y me dice, no, esa resolución que le señalan al CODICEN de la ANEP fue derogada en los primeros días que funcionó el nuevo CODICEN, el que ahora está cesando. Pero primaria no quiere cambiarla. Entonces fue el único que nos aportó una información que nos dijo, no, eso no es nuestro, eso es de la cosecha del Consejo de Primaria. Y en algunas oportunidades hemos presentado allí también denuncias. No tengo nada oficial para decir que genere o no genere expectativas. Bien. Creemos que en todos los casos los sindicatos deben siempre intentar plantear sus plataformas, buscar plantear sus plataformas, asumir las movilizaciones que corresponda asumir y las denuncias que corresponda asumir, sin importar de qué color sea el interlocutor. Bien. Eso ha sido una guía en los 15 años y antes de los 15 años también, y lo será en el futuro. Leo un mensaje y nos vamos a la pausa. Mi saludo a la querida maestra. Dice Nair del Pinar que ella tiene dos hijas docentes, una de ellas profesora de literatura, embarazada a término, le liquidaron mal, cobró mucho menos de lo que le corresponde, la mandaron a Hacienda, ahí empezó todo un trámite para cobrar lo que le pertenece, vaya a saber cuándo. Es Nair del Pinar. Seguimos conversando con la maestra Daisy Iglesias de Ademo, Montevideo. Planteabas, Daisy, hace algunos minutos que no hay un problema de faltante de maestros, que el problema es que los maestros no eligen. Ahora, ¿hay sí un problema en la formación docente, en la formación de maestros, en cantidad y en calidad? Me refiero de que egresan pocos estudiantes como recibidos y que, cuesta decirlo, ¿no?, pero que el rigor es menor que el que había antes o el que se necesita. El rigor académico hoy es un gran problema, es un agujero negro y está afectando a todo el mundo. Hay como una liviandad, pero no es en la formación de maestros. Circuló hace un tiempo atrás una carta de renuncia al cargo de un profesor de una connotada universidad privada, donde señalaba que su renuncia se debía a la reacción que advertían los estudiantes. Pero vamos a hablarlo en la academia. Uh-huh. Para que... vamos a hablar para que no quede como que estamos hablando de nosotros mismos o cuestionándonos en nosotros mismos. Hay un libro que se llama Pedagogía del Aburrido, que cuando quieran hablamos de él. Ajá. De Corea y Leukovich, argentinos, fallecidos. Era un ¿cómo es el nombre? Del Aburrido. Del Aburrido. Te lo puedo prestar, sí. Con gusto. Allí tiene un fragmento de estudiantes universitarios, era una investigación que no llegaron a culminar los autores, donde la profesora dice algo que es tristísimo. Les ponía presente, no les controlaba asistencia, para que no vinieran. Y venían igual. Y no lo decía porque no quisiera dar clase, porque después pasa la descripción de la situación. Se llegaba tarde, se interrumpía todo saludando a todos los presentes, se comía. Estos autores argentinos, que es muy metafórico a veces como escriben, crean la expresión la institución desfondada y la cultura galponil para referir a un cambio cultural que tiene como correlato, a mi modo de ver, el descenso del conocimiento. Yo he sostenido, y algún día voy a escribir algo sobre eso, no muy lejano, que en la sociedad del conocimiento lo último es el conocimiento. Cuando otro autor, Folari, otro argentino, se hace una pregunta que es la escuela, el ocaso de la escuela, yo interpreto, esto es una interpretación personal, que lo que está en ocaso en ese libro es el conocimiento. Él dice, se acabó el que piensa con más claridad, se acabó el que busca la sistematicidad en las ideas. Ahora importa lo que más impacta, lo más mediático, y no importa si te contradices, si dices una cosa y después dices otra, porque todo se olvida, porque es una cultura de lo mediático. Y hoy, antes de venir acá, Escuchaba en medios de prensa un hecho desgraciadísimo que sucedió de un joven de 24 años muerto, una cosa. Y hablaban de los problemas de violencia en la sociedad y hablaban de la educación. Los mismos que hablaban hoy en las radios que yo pude escuchar son aquellos que cuando un adulto golpea a un maestro, el problema no es el golpe, es el paro. Sí. Te llaman durante y te hablan durante media hora del paro, pero no del golpe. Son los mismos que hoy dicen qué problema de violencia hay en la sociedad y la educación debería estar presente, y no pasa absolutamente nada, porque puedo decir una cosa hoy y mañana otra, y no pasa nada, y no es un problema de personas, es un problema de la cultura mediática en la que estamos. Así que sí, descienden y bajan los rigores académicos en todas las instituciones educativas, y no solo en Uruguay, y es un problema al que nadie quiere ponerle mano. Entonces, ¿qué escucha la ciudadanía? Hay muchas disciplinas en educación secundaria. No pueden sobrellevarlas. Hay que flexibilizar los sistemas de examen. Ah, sí, mire usted. Y dígame una cosa. Flexibilizamos en los tramos iniciales. ¿Y dónde va a estar el filtro? Porque en los países, y aquí lo saben bien algunos porque deben conocer y tener bastantes amigos que han venido de otros países por razones de exilio. Sí. Hay países en los cuales pasa hasta que llega el filtro preuniversitario. A la universidad no entra cualquiera. Cuando llega el filtro preuniversitario, para atrás. Ahí está. Entonces, los sistemas educativos... Es una forma de filtrar también. Pero es, pero de por verdad. Favor, ¿cómo voy? Yo tengo un problema, escucho a las autoridades actuales, escucho a muchos padres y escucho a las autoridades que vienen. Y veo una gran línea de coincidencia. No debe haber repetición. Estigmatiza, no coopera, no me diga. Frustra. Y con el niño en cuando llega a tercer año de escuela, yo solo pido que me contesten una pregunta. A los actuales, a los que vengan y a los que vayan. Cuando llego a tercer año de escuela, claro, y su desempeño en lengua escrita no es el esperable ni para segundo año, ¿qué hago con él, señor? Porque es una persona y merece ser respetada en sus derechos y tiene derecho a tener una educación, no solo un lugar al que ir, tiene que ir a un lugar donde además aprenda. No puede ser que hayamos flexibilizado, y no es problema ni de esta administración ni de la que venga, porque es un problema que tiene como 20 años, flexibilizamos la enseñanza a la ortografía, claro, señores. Claro. Entonces, díganme, tengo yo como docente en los institutos de formación docente, tengo que tener un límite, más de 8 faltas en un parcial, el parcial se pierde, acuerdo de sala. Sí. ¿Y por qué existe eso? Porque no se ha enseñado. Porque se ha dicho que no se enseña ortografía, que no se enseña gramática, después te salió mal, volviste para atrás. Entonces, acá hay un problema con el conocimiento que sería uno de los fundamentales, y debo hacerles un anuncio. Como no creemos que los sindicatos, como pude oír en el día de ayer, estemos solo para temas reivindicativos que tengan que ver con el salario, las condiciones de trabajo, nosotros creemos que la mirada de los sindicatos y los de la educación ha sido, es y será más amplia, y no habrá nada que lo impida. En el caso de Ademo Montevideo ya hemos votado que iniciaríamos el año 2020 en el mes de marzo con un congreso, ¿verdad?, sobre temáticas académicas. Está a discusión cuáles serían esas temáticas académicas, a discusión de las distintas corrientes que componen el secretariado de Ademo. La repetición está sobre la mesa como una de las temáticas, está sobre la mesa la forma como se opera la inclusión en el sistema actual, están sobre la mesa los roles docentes, no está definido el tema, pero está, no está definido el tema, no es que creemos la forma para después ver el contenido, no, teníamos 5 o 6 contenidos claves que son los jerarquizados, y dijimos vamos a abordarlo mediante un congreso, porque además nos quedamos con un sinsabor. Hubo un tema, la participación que estuvo en boca de, y está en boca correctamente, no lo censuramos, de padres de escuelas públicas en este momento. Muchos padres hablan de participación, tanto los que lo han hecho público como otros que ya están gestionando mecanismos por otras vías, o por las mismas vías, pero no en consonancia. Y el Consejo de Primaria organizó un encuentro nacional con maestros y padres, 50% y 50%, sobre el tema participación. Y a nosotros nos dolió un poco, por lo menos a algunos, porque hacía mucho que nosotros veníamos planteando la necesidad de congresos para tratar temas docentes y que interesaban a los docentes, y bueno, nunca tuvimos un gesto de ese tipo dedicado a nuestras temáticas. Ahora existió ese gesto a través de este movimiento de padres. Bienvenido sea, porque igual hubo maestros allí, pero nos pareció que bueno, que la voz de los maestros quedaba relegado, por lo menos algunos, e impulsamos esta idea de el congreso, le vamos a llamar Congreso Montevideo, en el mes de marzo. Y ya les digo a todos los que nos están escuchando, tendrá sus partes abiertas, sus partes cerradas con inclusión, y otras abiertas, y vamos a tener que arreglarnos, maestros que nos están escuchando, para hacerlo en fin de semana. Claro. Porque no creo que le saquemos una licencia ni al consejo que está, ni al consejo que viene, para esta temática. Sí esperamos recuperar algo que perdimos, y vamos a ir con eso, como si hubiera ganado el mismo partido que hoy está gobernando, sí. Porque nosotros no tenemos que mirar sesgadamente al partido, tenemos que mirar la demanda, que es recuperar las salas docentes, en el cual por lo menos 3 veces al año la autoridad disponía que no se asistieran niños, no para ATD, la ATD es otra cosa, para salas docentes de tratamiento académico de los temas. Bien. Esa resolución que fue del último consejo hace 20 años, lo encabezaba la señora maestra Teresita González Tantesio, y había resuelto eso, fue eliminado posteriormente, y esperamos se recobre, porque nos parece una herramienta útil. Los maestros, cuando se reúnen, no pierden el tiempo. Y respecto a la pregunta que tú me hacías sobre las compensaciones en las escuelas hoy llamadas a aprender, que antes eran de contexto sociocultural crítico, pero que siguen siendo escuelas de pobreza, lo único que le pasó es que cambió el nombre, no tiene ningún otro cambio. Claro. Esperamos que se recupere el pago del trabajo por estar en esas escuelas. Si ustedes hacen memoria, y tú te debes acordar, Ángeles, hace unos 12 años atrás, o 14, se cobraba por estar trabajando en esos lugares, no por ir a una sala los sábados. Cuando vino una nueva administración, eliminó eso y paga una compensación, pero si tú vas los sábados a una reunión académica. Bienvenido fuera que te hicieran ir a la reunión y no te la pagaran. Así que esperamos, sí, que se revea y se compense a los maestros, como era antes, por estar en escuelas a aprender, sin que esto suponga, por favor, no se entienda, políticas focalizadas o de discriminación, porque siempre nuestro sindicato va a estar como primer punto de la plataforma, no las políticas focalizadas salariales, sino la reivindicación de incremento salarial para todos. Y después, las inequidades. Hacemos la pausa, la última, venimos a unos últimos minutos. Estamos en los últimos 7 minutos de este encuentro con Daisy Iglesias. En el fondo aparece y reaparece continuamente la necesidad de la defensa de la educación pública. Digo, porque ese fue siempre un gran valor que tuvimos, ¿no? 3-4 cosas que vos dijeras de nuestra esencia como país, como pueblo, era la defensa de la educación pública, una siempre asegurada. Hoy eso pareciera que está hasta más cuestionado, ¿no? Digo, pensando en abordajes que ha habido, como lo del Liceo Impulso y algún otro de esos liceos especiales que se ubican en las zonas más complejas desde el punto de vista social, a donde va un grupo de muchachos del barrio y que dicen que funciona excelentemente bien. Mira, en todos los lugares hay buenos, malos, irregulares. Nos pasó a nosotros cuando estudiábamos también, sí, sí, ¿verdad? Por tanto, si tú tienes la posibilidad de selección, yo no voy a hablar en contra de los seleccionados. Exacto. Que a mí, cada vez que un chico procedente de un contexto muy complejo sale adelante, creo que es para todos nosotros un orgullo. Yo me eduqué en eso. Sí, sí. Mi abuela contaba de una persona que después fue un connotado abogado. Decía, iba a estudiar en chancletas. Claro. Porque iba con las alpargatas a estudiar. O sea, que las personas que están en situaciones de pobreza no son ni inferiores ni nada, son iguales, y que tengan oportunidades es bueno. El problema mío es que debería tener esas oportunidades en todo el sistema, no solo a través de una selección de matrícula para ir a una institución que lo acoja. Cuando tú me preguntabas hoy sobre la situación de nivel de los institutos normales, uh-huh, o de los institutos de formación docente, yo te contesté con un ejemplo de una universidad privada. Porque una de las cosas más graves que se ha generado en el mundo es el mito de la educación está en crisis, es sinónimo de la educación pública está en crisis. Sí. La educación está en situaciones críticas por temas que atraviesan tanto a la educación pública como a la educación privada. O sea, no te puse inocentemente el ejemplo de una institución privada. Hay problemas con el conocimiento, hay problemas con las credenciales académicas, hay problemas que atraviesan a lo público y atraviesan a lo privado. Y creo, mira, hay un libro que yo, si hay algún colega escuchando o alguien que le interese, se llama Foucault y la educación, de Val, B-A-L-L, que tiene un ejemplo de cómo en Australia se impuso el voucher, el bono para elegir el colegio que quiere, y qué pasó con ese bono, porque también es interesante saber lo que pasó después, porque a vos te pueden decir con el voucher eliges lo que quieras, no, la casa reserva el derecho de admisión. El Estado se hace cargo, como pasa con el FONASA, digamos, uno elige a dónde manda y el Estado se hace cargo de cubrir esa cuota, sea pública o privada, sería algo así, ¿no? Sí, un sistema de bonificación. Exacto. Que se estableció en la administración pasada con la educación inicial en la zona de Camino Maldonado, si yo no estoy mal informada, si estoy mal informada me retracto, pero creo que cuando desde el Mides estaba el contador Olesker, se estableció para que hubiera educación inicial en la zona de Camino Maldonado la posibilidad de un voucher. Vuelvo a decir, si estoy mal informada me retracto. Pero creo que fue así, de esa manera. En el caso australiano se genera un mito. La educación está en crisis, la única que está en crisis es la pública. Demoró un mes el proceso, entonces ahora le vamos a dar a la gente la opción de optar. Allí se establece el voucher y después el efecto del voucher es que el voucher no vale en todas las instituciones, pero ya el daño estaba hecho. De estos procesos el mundo está de vuelta. No podemos nosotros ir con 15 años de retraso mirando lo que no ha resultado en otros lugares. Y de la misma manera que hoy dije que se generan muchos mitos cuando a veces habla una autoridad y luego se replica en los medios de difusión, debo decirte que se habla que en las instituciones llamadas a aprender, escuelas de pobreza, están los maestros con menor cualificación. Y yo debo decir que hace tiempo atrás, cuando oí eso, fui a primaria y pedí la tabla de grados de los maestros, o sea, la antigüedad, uh-huh, y ahí estaban los maestros del cuarto grado en adelante. Señalo, el cuarto grado son 12 y más años de trabajo, y es a partir del cuarto grado que tú puedes acceder a las carreras de director e inspector, para dar una idea a la audiencia. Y ahora me voy a tomar el trabajo, contra viento y marea, sí, no me importa, voy a dedicarle a buscar la tabla de grados de las escuelas a aprender y otra cosa, la tabla de calificaciones, porque a nosotros nos califican. Nosotros no nos guiamos, como dice incluso alguien de la autoridad de primaria, por viejos, por la antigüedad. Lo nuestro es antigüedad calificada. Por tanto, hay inspectores que califican de acuerdo a una tabla, quien tiene menos de 51 puntos debe ser retirado de las listas de aspiraciones y de toda lista para el ejercicio en toda la ANEP. Así que acá no es solo lo que algunos groseramente llamaron la escala del burro. Y debo decirle a todos que a la persona que habló de la escala del burro en relación con otro gremio, que fue el de bancarios, terminaron procesándolo porque no había ejercido bien su tarea. Así que uno debería tratar de ver quién es el que habla, qué credenciales tiene para hablar y qué pasa después que habla. Porque hay cosas dichas que quedan como verdades y son repetidas como verdades y nadie se preocupa por saber qué pasó luego. Yo formo parte de los pocos uruguayos, tal vez, que sí se preocupa de saber qué pasó luego. Así que les debo a ustedes y a esta radio que nos ha invitado en el día de hoy la información sobre los maestros de las escuelas Aprender, que creo que tiene más mito que realidad. Daisy, siempre nos queda corto el programa con vos. Y además hoy nos quedamos más, aparte de los que siempre nos quedan libros sobre los que habría que hablar, nos queda el congreso que se prepara para marzo, nos quedan varios temas, una investigación que sería bueno conocer acá, dedicarle tiempo para conocer. Con mucho gusto, con mucho Así que quedamos en contacto. Pero te tenés que tomar vacaciones también, ¿no? ¿Cuándo te vas de vacaciones? Y yo creo que el 7 de enero. ¿El 7 de enero? Creo que ¿Y sí. volvés a trabajar cuando? ¿En febrero? El primero volvemos nosotros. Ah, perfecto. Pero dos por tres ¿no me son gusta. Tres meses? ¿Eh? No están tres meses de vacaciones los maestros. No, yo no. Gracias. Bueno, yo no. Gracias. Y otros tampoco, sí. Por favor, ahora sí. Que no se tome esto. Quiero saludar a todos los colegas que estén escuchando, desearles lo mejor para el año que viene, a vuestra audiencia también, y decirles que estaremos nada menos que, como siempre, Muy en los bien. Mismos lugares, como siempre, tratando de que las cosas sean mejores desde la óptica de los que trabajamos. Muy bien. Lo gracias. Mismo para vos y Nos para sumamos. Todos los maestros y maestras. Muchas gracias a ustedes.